Aia ello, tanodia la polima tallarella, liron tilon menaya tasai, satila pola tasalon tinella. Yaradia nivea minere soli, aia ello, fuisiria. Benikirion sala lana sabel, Belsanalá sinilla con olodía, estrapatán niso pinidiste, pavaria pella trapipella, aía ello.